super, c'est le Magic Champignon, ouais, vraiment, super. Oh, dale, dale, dale, más fuerte. Dale, mandale, mandale la cara. Chap, chap, chap, chap. Hey, Mr. Big Fit. Hacer poder entrevistarte. Te había dicho antes que creía que no te conocía personalmente, pero sí, te equivocabas, ¿eh? Me equivocaba, ¿eh? Lo cual hemos es una... sacado la conclusión de que nos conocimos en Radio Vallecas hace 20 años. Uf, hace 20 años. Oye, antes que nada, nos conocimos en Radio Vallecas con la promoción del primer disco de Casbah Music. Exacto, que yo lo estaba pensando, digo, no sé, de la Kinky. De la Kinky. Oye, antes que nada, primero felicidades, 20 años. Gracias. 20 años, se parece mentira. Sí. Oye, yo fíjate, te lo comentaba antes de empezar la entrevista. Yo decía, hostias, arriesgada la apuesta de Casbah Music. Porque yo me acuerdo que cuando llegó el primer disco de la Kinky, no era algo habitual en el mundo de la música y con mujer además a la voz. Claro. Lo que pasa es que estábamos en un momento de explosión en Barcelona, de todo el tema del mestizaje. Claro, estoy hablando de Madrid y la verdad que es diferente de Cataluña, ¿eh? No Barcelona. Allí ya estábamos trabajando, pues, o sea, nosotros teníamos una agencia de management que era C-Color, estábamos trabajando con bandas como Chet Balowski, como Garbanzo Negro, como la que también, sí, que también vinieron a Radio Vallecas un montón de veces. Sí, sí. Habíamos estado trabajando muchos años con José Ripiao, entonces, quieras o no, pues nosotros ya veníamos de eso. Entonces decidimos hacer un sello para acabar de empujar toda esa movida. El primer disco que hicimos, o sea, el sello se crea para sacar el disco de la Kinky Beat, y el segundo disco que sacamos es el último de Chet Balowski, que era un grupo que nosotros habíamos sido siempre desde el principio los managers. Entonces, claro, para nosotros obviamente había una apuesta arriesgada, porque siempre que empiezas un proyecto nuevo es arriesgado, pero teníamos una experiencia ya con eso, con la música a nivel profesional, como éramos managers y todo esto, que sabíamos lo que hacíamos. Claro, y fíjate, yo también te digo arriesgada al margen de la música, porque es algo que también comentábamos, que canciones y grupos en catalán, en euskera, y en un montón de idiomas, gallego, en un montón que... A ver, que a lo mejor ahora no llama tanto la atención, pero estamos hablando de hace 20 años, que esto era como algo que llamaba la atención, ¿no? Novedoso. Nosotros pensamos que música es música y que las lenguas son patrimonio cultural. Entonces, nunca le hemos hecho feos a nada. Quiero decir, en Casbah Music hemos publicado discos cantados en castellano, en catalán, en euskera, en gallego, en francés, en inglés, en italiano, en spanglish, en wolof, en idiomas africanos. O sea, hoy en día el mundo nos guste más o menos, y aunque la palabra sea un poco detestable, está globalizado, la gente se mueve arriba y abajo, claro. Y en las grandes metrópolis como Madrid o Barcelona se hablan muchas lenguas, y obviamente siempre hay que mantener la lengua propia, pero también hay que dar espacio a que la gente creativa se exprese en la lengua que lo considere oportuno o que le salga esa creatividad. Oye, en ese sentido, Metac, creo que lo digo bien, Metac era como un espejo para... Metac era un espejo en el que mirarse en esos momentos, que Metac, para que la gente lo sepa, era la continuidad de Sanosenki. Nosotros tenemos dos sellos en los cuales nos intentamos reflejar. Uno era Traya Records, de Barcelona, que era un sello independiente creado en 1991, y donde sacó un montón de bandas, y yo durante bastantes años llevaba el departamento internacional. En realidad, llevar el departamento internacional en aquellos años que no había internet consistía en ir un día a la semana a trabajar 6 horas y escribir cartas a sellos de otros puntos del planeta para intentar intercambiar discos, exportar discos de Traya afuera, importar discos de otros sellos aquí. Y bueno, el hecho de estar haciendo este trabajo durante varios años ya me hizo ver claramente el funcionamiento, dijéramos, lo que llaman industria discográfica, ¿no? Y por otro lado, cuando montamos Hace Color, la agencia de management, llevamos también durante varios años la comunicación en Cataluña, primero de Sanosenki y luego de Metac. Con lo cual también controlamos mucho esa faceta de la promoción, de la comunicación de los sellos. Entonces, hay que tener en cuenta que Casbah Music lo montamos en el 2004, Traya Records desaparece en el 2003 y Metac desaparece en el 2005. Exacto, sí. Justo en medio, esa pareja de locos que eran y son Amparo y Johnny montan un sello discográfico en plena efervescencia de internet, de la piratería, de Napster, y donde ya el compact disc se había comido de manera brutal el vinilo. Y no hay que olvidar que el compact disc es una patente de Sony, una multinacional. Entonces, nosotros siempre hemos pensado que el tema del compact disc había sido una estrategia para cargarse todos esos sellos independientes y la competencia con menos poder adquisitivo. Porque hay que pensar también que en aquella época fabricar compact disc era mucho más caro que fabricar vinilo, pero en cambio los costes reales de fabricación eran muchos menores. Entonces, ¿por qué era más caro fabricar compact disc? Porque el señor Sony, propietario de la patente, así lo decidió. Claro, al principio comprar un CD era algo súper caro. Efectivamente. O sea, era como algo lujoso el comprarte un CD. Yo me acuerdo que me compraba los primeros CDs y era algo dificilísimo de pillar. Sí, totalmente. Entonces nosotros montamos Casbah ya sabiendo que existe internet y la piratería, y que eso es un peligro y es un enemigo, pero al mismo tiempo internet te abre muchas puertas, y decidimos montar un sello sabiendo que existe internet e intentando aprovecharlo. Y creo que al final el tiempo nos ha dado la razón. Claro, musicalmente abiertos a todo. No teníais ninguna traba. A casi todo. O sea, yo diría que lo único que no hemos publicado en estos 20 años es un poco exagerado, porque hay alguna cosita más. Pero es música clásica. O sea, en 20 años en Casbah Music hemos publicado mestizaje, punk, hardcore, rock duro, ska, reggae, trap, rap, new age, música tradicional, flamenco. Hemos publicado casi de todo. Bueno, eso realmente es lo que hace la variedad y lo atractivo de Casbah Music. Sobre todo para la gente que nos escuche, que sea abierta a todo tipo de músicas y que incluso se ponga a bucear en vuestro catálogo y diga, joder, lo que hay, ¿eh? Claro. Hay que tener en cuenta, yo vengo del movimiento punk y hardcore, y es algo público. O sea, tengo un libro publicado, el que Pari Pujol, una crónica pública de los 80. Y eso es de donde yo salgo y esa es mi juventud. Pero con el tiempo me doy cuenta de que hay música para todos los estados de ánimo y que hay música para todas las horas del día. Entonces, al final, Casbah lo que intenta es rellenar esos estados de ánimo y esas horas del día con música. Y bueno, obviamente en el catálogo de Casbah Music lo que más encuentras es lo que se denominó mestizaje o sonido Barcelona y hardcore punk. pero hay muchas otras cosas, claro, que nos llenan de satisfacción. Claro. Oye, claro, ¿y por qué la Kinky, el primer disco? Porque cuando me imagino que al ser el primer disco es porque dices, este grupo lo tengo enfilado y lo quiero. Sí, o sea... ¿Por qué la Kinky? Con Hace Color ya estábamos trabajando con la Kinky. Uh-huh. Desde mitad del 2003, uh-huh, quizá finales del 2003, pero ya estábamos trabajando con la Kinky. Y entonces veíamos clarísimo que era un potencial brutal, que era una banda que se lo merecía todo. Y dijimos, pues es el momento, vamos a hacer un sello y el primer disco que vamos a sacar va a ser el de la Kinky. Y lo vuelvo a decir, con voz femenina. Sí, sí, que correcto. Tampoco en esos momentos tampoco era muy común, ¿eh? No, en Casbah siempre hemos tenido una dedicación especial, sí, por intentar dar voz, valga la redundancia, a las cantantes femeninas. A las cantantes. De hecho, me estabais hablando, vamos a meternos a hablar de un poco de lo de la reedición de los viniles y demás, aunque luego lo vamos para... Pero para que la gente lo sepa, porque este aniversario lo celebráis con una cantidad de vinilos y me imagino que el de la banda en la que tú grabaste tu última grabación, sí, a ver si lo digo bien, Pixamandurrie. Sí, la X se pronuncia Pixamandurrie. Pixamandurrie. Como una SH, algo así. Y me imagino que ese te hace especial ilusión, ¿no? Hombre, por ser tu disco, claro, donde tú... Claro, eso es el último disco que grabé yo como músico, por suerte para vuestros oídos, hay que reconocerlo. O sea, me lo pasaba muy bien tocando el bajo y creo que en ese disco se nota que llegué a tener cierto nivel, pero creo que hago mucho mejor esto que hago ahora, que es la producción ejecutiva de los discos, ¿no? Pero claro, ese me hace especial ilusión porque es un disco que se grabó en diciembre del 94, que tenía que ser publicado en febrero del 95, sí, y que entre la grabación y la publicación el grupo se separó y el disco nunca salió. Claro. Entonces, sacarlo ahora, 29 años después, y haberlo publicado justo en febrero del 2024, que son 29 años exactos desde que tenía que haber salido el disco, pues me hace ilusión. Pero yo diría que todos los discos de esta colección me hacen ilusión, y hay algunos que tienen un componente emotivo mucho más bestia para mí incluso que el de Pixamandurrie, que bueno, es mi disco. Bueno, también hay cosas como también reivindicar un poco la voz femenina, las mujeres en la escena musical, porque a ver, sin menospreciar el resto de discos, hay un disco dedicado a voces femeninas. Efectivamente, en marzo, el 8 de marzo, publicamos un vinilo que se llama Donas, Mujeres en la Casbah, que es como un título bilingüe, ¿no? Donas quiere decir mujeres, sí, y en la Casbah se lee igual en catalán que en castellano. Entonces dijimos Donas, Mujeres en la Casbah. Y es que en Casbah siempre hemos tenido esa dedicación por ver qué hacen las mujeres en la, en la, en la música. Y, por ejemplo, de los 5 primeros discos que publicó Casbah, 4 tenían presencia o liderazgo femenino. Toma ya, en aquel momento. Estamos hablando de cosas que... Entonces, después, por ejemplo, o sea, hemos publicado muchísimas mujeres, muchísimas, pero desde nuestro pequeño poder adquisitivo, algunas de estas campañas publicitarias que haces en revistas del rollo, pues como Mondo Sonoro, en Cataluña, en The Rock o así, pues hemos hecho algunas campañas, por ejemplo, una, me acuerdo de una que llevaba por título Casbah es nombre de mujer, ¿vale? Y exclusivamente anunciábamos discos femeninos de Casbah, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer esta colección de vinilos, decidimos que uno de los ejes de trabajo tenía que ser reivindicar lo que Casbah ha hecho durante estos 20 años y rápidamente dijimos, hay que sacar un disco solo de mujeres. Yo a mí me parece algo fenomenal porque es verdad que las mujeres siguen luchando todavía y a día de hoy, el año de hoy, todavía siguen luchando por la visibilidad y por una igualdad. Por y la igualdad, efectivamente. Y igualdad a estas alturas no haya igualdad. O sea, es muy increíble que a estas alturas haya gente que dice que el feminismo es discriminatorio, que no sea... Todavía hay gente que lo dice. Todo el mundo puede ver las cosas desde su óptica y decir las tonterías que quiera, ¿no? Pero el feminismo no es lo mismo que el machismo, compañeros y compañeras. El feminismo no es lo mismo. Aparte de la mente que tú tienes y cómo piensas, porque tú lo has dicho, el estar codo a codo con Amparo haciendo el disco, ¿ella ve de cosas de forma diferente que tú? Sí. ¿Te ha hecho que Casbah vaya por otros derroteros? Sí, sí, sí. Yo, como he dicho, vengo del movimiento hardcore punk, sí, y yo siempre digo que yo en mi juventud estaba en una secta. Lo digo cariñosamente porque me quiero un montón a mis amigos y amigas de aquella época, ¿eh? pero yo estaba ahí, yo era hardcore punk y lo que me sacara de eso, lo más que llegaba era Barricada y, sí, ¿sabes? Sí. Y Barricada y Burning, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, Amparo nunca estuvo en ninguna de esas tribus. Sí. Y a ella le gustaban igual los Ramones que Red Hot Chili Pepper, que Mano Negra, que el blues, es fanática del blues. Entonces ella me ha hecho ver ese punto de que, hostia, hay músicas muy diferentes para estados de, lo que decía antes, para diferentes estados de ánimo, para la, cuando te levantas o cuando te vas a dormir, pueden ser músicas diferentes. Y todo eso se lo debo a Amparo. Claro, y yo fíjate, también lo digo, que las mujeres llevan las cosas o guían de manera muy diferente, sin menospreciar a hombres, ¿eh? Yo lo no, siento, no, no, pero yo creo que me, guían de una manera diferente. Totalmente. A mí totalmente. Me parece, sin menosprecierte a ti, no, que no, una no, mujer es, ahí, Amparo, es que si no somos capaces de reconocerlo, estamos repitiendo los estándares de toda la vida. Y entonces lo que haremos es que siempre el mundo esté gobernado por hombres con ese concepto, o sea, conceptos plenamente masculinos. Sí. Esto no quiere decir que no haya mujeres así también, pero un mundo belicista, o sea, ¿sabes? La confrontación, la agresividad, todo esto, obviamente también las mujeres de repente explotan, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Oye, pero... me estabas hablando, perdona que me interrumpa, los discos también emotivos de vinilo, porque también hay uno de Fermín Muguruza que me imagino, creo que es inédito. O sea, estaba en CD pero no es estaba en vinilo. Un directo. O sea, ¿no? Nosotros, te voy a explicar desde el principio. Porque hay cosas inéditas. O sea, ninguno de estos vinilos estaba antes publicado en vinilo. No estaba. Entonces hay cosas completamente inéditas, cosas que solo estaban en plataformas digitales, cosas que solo estaban en CD o cosas que solo estaban en cassette. Entonces, con lo cual, esto es todo para el coleccionista y los que somos frikis acérrimos. No, para los melómanos, para los amantes melómanos, de vale, la música. Vale, melómanos, es verdad. Pero es verdad que los que somos frikis del vinilo y de tener hasta el último tema de tal cosa y de tal cosa... Sí, sí, totalmente. Nosotros... En septiembre, octubre del 2022 empezamos a darle vueltas en que, hostia, el 2024 cumplimos 20 años y a ver qué vamos a hacer. Y todo nuestro entorno, músicos y nuestros amigos, hay que hacer una gran fiesta, un concierto, un festival. Y la verdad es que Amparo y a mí nos rechinaba un poco, porque ya fuimos managers, ya los conciertos, y de repente dijimos, no, basta, o sea, ¿qué hace Casbah? Discos. ¿Qué sabe hacer Casbah? Discos. Vamos a celebrar el 20 aniversario haciendo discos, una colección de discos. Entonces, lo primero que dijimos fue homenaje a esos grandes músicos con los que hemos tenido la suerte de compartir y que, por desgracia, ya no están entre nosotros. Íñigo de Sagarroy no está. Entonces, decidimos, y que también hay un disco de Sagarroy. Decidimos hacer un disco homenaje a Íñigo Muguruza, que es un recopilatorio de Sagarroy, y que para mí es el disco más emotivo de la colección. Es el más bestia. O sea, Íñigo era un grandísimo compositor y este disco creo que lo va a poner allí donde se merece, porque es un disco espectacular. Y Sagarroy quizás es el grupo menos conocido de Íñigo, sí, porque fue un grupo un poco desigual. El primer disco era un disco de hardcore super crudo. Sí. Luego ya volvió a girar un poco hacia el mestizaje con un ambiente como José Ripiao. Sí. Luego hacía temas de rock, solo guitarra y voz, o guitarra, trombón y voz. Entonces era un poco como de vaivén. Los discos pasó de Sagarroy. De manera desapercibido. Y en cambio, esta recopilación es espectacular. O sea, es Íñigo 100%. Y creo que toda la gente que lo escuche y lo compre o no, pero que lo escuche, va a flipar con el disco de Sagarroy. Sí, un poco también hacerle justicia en ese sentido. Efectivamente. Luego vamos a sacar un disco homenaje a José Capel, al cantante de Color Humano, que es un recopilatorio con las mejores canciones de los cuatro discos de Color Humano. Brutal. Y luego hemos recuperado una grabación inédita de los TNT de Granada. Esa se lo he visto también. Homenaje a Jesús Arias. Que también es otro grupo de esa. Como muy mítico y muy. Muy mítico. Nosotros tuvimos la suerte de en el año 2011 publicar a Quasar, que eran Ángel Doblas y Jesús Arias, bajista y guitarrista de TNT. Un disco espectacular el de Quasar. Y Jesús Arias, por desgracia, murió en el 2015. Y le hacemos un homenaje. Hemos recuperado una grabación del siglo XXI grabada en estudio, que suena de narices. Hostia. Con los miembros originales de TNT grabando, interpretando temas del primer disco de TNT, del disco de Quasar y un par de temas inéditos. Madre mía. Y esto es brutal. Madre mía. Entonces, cuando teníamos esta idea de estos tres discos de homenaje, de repente Amparo y yo nos acordamos que en enero de 2004, es decir, hace 20 años, justo antes de crear Casbah Music, Amparo y yo desde Hace Color habíamos montado el concierto de Fermín Muguruza en Apolo, en aquella gira que se censuraron, que ha mogollón de conciertos, sí, y que solo había salido en CD. Sí. Y que solo había salido en CD. Entonces, pero fíjate, dijimos, yo no estaba seguro de que había salido en CD, creía que no había salido, ¿eh? Sí, sí, sí, es uno de los últimos discos de Metac. Y entonces le dijimos, oye Fermín, en 2024 Casbah cumple 20 años, queremos hacer una colección de vinilos y nos gustaría que el primero, publicado en enero, justo 20 años después de la grabación, fuera este disco. Y Fermín nos dijo que adelante. Y entonces ahí dijimos, hostia, pero claro, esto es antes de que existiera Casbah. Pues vamos a hacer algunos discos reivindicando que Casbah no nace de la nada y que Amparo y Johnny tienen un pasado musical, que son ese pasado, esa trayectoria musical de Amparo y Johnny, nos lleva a crear Casbah. Entonces decidimos sacar el último disco que grabé, el de Pixamandurrias, sí, justo 29 años después de grabarlo, y dijimos, hostia, hay un grupo que tiene mucha... O sea, con el cual trabajamos mucho, éramos muy amigos, y a nosotros nos gustaría muchísimo publicar un vinilo suyo en esta colección. Y hablamos con ellos y Maniática nos dijeron, adelante, os damos permiso para sacar el lado oscuro. Que no vinilo. Tienen vinilo, yo quiero Maniática. Tenían no un vinilo, el primero, Maniacrítica. Bueno, el sí, segundo, primero hicieron Vitamina Sa, sí, y luego Maniacrítica, que fue en vinilo. Vale. Y luego ya sacaron el lado oscuro y que no sea el último paso, en cassette ya. Toma ya. Entonces sacamos el lado oscuro en vinilo en junio de este año. Y estos son los tres que sacamos de antes de la existencia de Casbah. Hostia, Y entonces dijimos, bueno, en esta colección hemos de reconocer también lo que Casbah ha hecho. Entonces, el disco de mujeres, sacamos el disco de la Kinky Beat. Sí, que es el primer disco. El primer disco de Casbah salió el 13 de septiembre de 2004. Entonces, el 13 de septiembre de 2024, a los 20 años exactos, sale la edición en vinilo de Made in Varna de la Kinky Beat. Vale, fíjate que lo estábamos comentando para que la gente ya está diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer los discos? Van a salir poco a poco, pero sí que tú me lo has dicho, que yo te decía, venga, pues yo te tengo que hacer el pedido. ¿Podemos hacer el pedido directamente a Casbah para llevarnos todo el paquete grande? Efectivamente. Aunque sea mal así, en plan, pero vamos a hablar de esto para que la gente ya lo haga. Claro, nosotros en principio decidimos que hubo un momento en que pensamos en hacer 20 vinilos, pero dijimos, no, 20 vinilos es demasiado, en un año no tiene sentido. Y entonces lo acotamos muy bien y dijimos 11 vinilos, uno cada mes excepto agosto. Sí. Y así cada vinilo tiene su mes de promoción, en las redes pues cada mes le damos presencia a uno, y en las tiendas también llega uno cada mes, que no estamos haciéndonos la competencia entre nosotros mismos. Pero al mismo tiempo decidimos, bueno, quien quiera los puede comprar ya en la web de Casbah, están todos fabricados y entonces lo puedes comprar ya, no tienes la necesidad, por ejemplo, el disco de homenaje a Íñigo Muguruza que sale en diciembre, no tienes que esperarte a diciembre. Si lo compras en la web de Casbah, te lo enviamos ya. Y entonces, como que es el aniversario y no queríamos que solo fuera mercantilismo puro y duro, dijimos, vamos a hacer unos regalos y unas ofertas con estos discos. Entonces, si tú quieres comprarte un disco de la colección en la web de Casbah, haces el pedido y automáticamente puedes escoger el compact disc que quieras del catálogo de 20 años de Casbah y te lo regalamos. Vamos, estamos hablando de que al final te sale baratísimo la compra. Bueno, que está bien, oye, está hay bien. Hay gente a la cual... A ver, también es bueno decirlo, que sale baratísimo. Bien, lo que pasa es que hay gente para la cual no será baratísimo porque hay gente que está muy jodida. Pero lo que sí que está claro es que hemos intentado dar facilidades y sobre todo que se entienda el proyecto como un proyecto global y que no, lo que te decía, no solo queremos mercantilizar los 20 años de Casbah, sino que vale, tú te quieres comprar un vinilo, te regalamos el CD que quieras de nuestro catálogo. También hay que decir, Johnny, que a ver, a vosotros esto no os sale gratis, ¿no? Porque, a ver, hacer obviamente, un... Es que, claro, también es verdad que vamos a hacerlo, también decirlo claro, el hacer un vinilo es barato. No, para y nada. Luego vosotros, yo los vinilos que tengo de Casbah o cualquier cosa, por ejemplo, el último de Ratzinger, está cuidado al máximo detalle. Están muy cuidados. Están o sea, muy es decir, cuidados. Desde la portada el material de la portada, efectivamente. Despliegas, sacas el disco... el disco viene en una funda de plástico, sí. cuidada, o sea, eso cuesta dinero. Claro, claro, todo cuesta. O sea, son extras. Tú puedes hacer un vinilo, no meterle funda interior, hacer la portada como se hace en todas las, o el 90% de las portadas brillantes. Sí. Y todo lo otro que hacemos nosotros, pues son unos extras, claro. Porque nos gusta la música y lo cuidamos. Claro, es decir, o sea, que también hay que decirlo, esto se paga. Claro, no nos sale gratis. Claro. O sea, que. Y entonces lo que decidimos, como que hay el concepto colección, es hacer un par de packs para quien quiera. Sí. Entienda el proyecto como una colección y también hay que decirlo claro, crea que nuestro proyecto vale la pena apoyarlo, ¿no? Pues decidimos hacer un pack de 6 vinilos de la colección. Sí. Entonces, si tú quieres comprar 6 vinilos de la colección, te regalamos los 6 CDs que quieras de nuestro catálogo y te pagamos todos los gastos de envío. Y por último hay el proyecto de la colección total. Sí. Donde nosotros los vinilos los vendemos a 18 euros, uh-huh. Entonces por 180 euros te entregamos toda la colección en casa. Que es como decir, te cobramos los 10 vinilos sencillos, sí. de un vinilo, te regalamos el doble de Fermín Muguruza y te pagamos todos los derechos de los gastos de envío. Más adquisitivo no puedes. No, más es difícil, Es difícil. Oye, todo esto está muy bien, ¿no? Y a mí me encanta, pero hay que decir que Casbah no paráis. O sea, no, hablábamos de lo estaba mencionando antes, estáis sacando nuevos discos, nuevos grupos. Claro. Porque yo te hablaba de Rappenat, sí. Por ejemplo, ahora Ratzinger, estáis sacando todavía y estáis buscando cosas nuevas. Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que este año hemos decidido no fichar a ningún artista. Porque estamos con los 11 vinilos de la colección, más los grupos con los cuales ya trabajamos, sí. que este año han decidido publicar disco, sí. y no le podemos decir que no a los a la gente con la cual ya curramos. Entonces dijimos, bueno, este año no fichamos a nadie nuevo, pero el año que viene seguro que publicaremos cosas de artistas que hasta ahora no trabajaban en Casbah. Pero claro, sí, ahora mismo en febrero pues ha salido Ratzinger y vamos a seguir sacando cosas a lo largo de todo el año. Sobre todo porque Casbah sigue muy viva. Efectivamente. De hecho, te he explicado 9 discos de la colección de vinilos, pero faltan 2. Y estos 2 podían entrar en diversos de estos 3 ejes de trabajo, ¿no? El eje de homenaje a músicos muertos, el eje de un pasado antes de Casbah y el eje de lo que Casbah ha hecho durante 20 años. Hay 2 discos que podían estar en diversos de estos ejes y por eso los dejo siempre para el final. Por un lado, en julio publicaremos un disco que se llama Malas Tierras, de un grupo de finales de los 80, de principios de los 90 de Barcelona, que se llamaban Cristian Dios. Sí. Y este disco tiene la particularidad que es el último disco que grabó mi hermano como músico, como bajista. Joder. Y también, como en el caso de Pixamandurrias, se grabó el disco, el grupo se separó y el disco nunca se publicó. Entonces mi hermano murió en el 1996, pero mi hermano, además de ser músico, era uno de los creadores de Traya Records. Sí. Y entonces decidimos que en este homenaje, en esta colección de vinilos, tenía que haber este disco, y hablamos con todos los músicos y estuvieron muy de acuerdo. Y esto lo sacaremos en julio, porque en julio de este año mi hermano habría cumplido los 60 años. Y por último, queda un disco. Sí. Y es 2 cosas a la vez. Por un lado, es un homenaje a Traya Records. Porque Traya Records, el primer disco que sacó en 1991, era una recopilación de bandas de Barcelona que se llamaba Barcelona Explota. Sí. Donde yo participé como músico porque yo tocaba en Juanito Piquete y Los Matasquiroles. Sí. Y hemos decidido que en mayo de este año publicaremos un disco que se llama Cataluña Explota, de 8 bandas actuales de hardcore punk catalán, porque no podíamos permitir que la colección de vinilos exclusivamente mirara al pasado, porque Casbah nunca ha vivido del pasado. Eso es lo que también te iba a decir. Siempre vive del presente, mirando al futuro. Entonces decidimos que sacaríamos este disco con grupos actuales que se grabó en el 2023 para la ocasión. Son todo temas inéditos. Y hablo de proyecto de futuro porque tenemos la idea de el año próximo sacar un Cataluña Explota volumen 2. Y dentro de 2 años sacar un Cataluña Explota volumen 3. A mí la verdad es que me encanta, además, sobre todo, reivindicar parte de Cataluña. Porque Cataluña tenéis un montón de escena y de grupos, ¿eh? Sí, totalmente. En este recopilatorio, pues tenemos a Batec, a Nafra, a Ratpanat, a Ratpanadas, a Las Bug, que son 2 grupos exclusivamente de mujeres. Sí. a Gangsters. O sea, bueno, es un discazo brutal, brutal. Qué gozada. Oye, también mirando un poco atrás, porque yo me imagino que sacar estos discos, este aniversario, ¿qué valoras especialmente de este proyecto de Casua Music? ¿Qué crees que habéis hecho bien especialmente? ¿Qué dices? Joder, esto lo hemos hecho bien. Bueno, yo creo que hemos tenido altibajos, pero que en general el trabajo está bien hecho. Y por ejemplo, yo me acuerdo el día en el año 2016, yo llevo muchos años trabajando con Fermín Muguruza, pero Fermín Muguruza siempre se ha sacado sus discos, primero con Esa Nosenki, con Fermín Netac, luego montó Talca y sus discos se los publica él. Entonces en el año 2016, en el momento que Fermín Muguruza nos viene a Amparo y a mí y nos dice, oye, tengo un disco para sacar y quiero que lo saquéis vosotros, pues ahí dijimos, hostia, estamos haciéndolo bien. Efectivamente, Fermín Muguruza está reconociendo nuestro trabajo y esto es algo importante, ¿no? Nos ha pasado otras veces, claro, en el momento en que Amparo Sánchez nos dijo, oye, vamos a hablar, a ver si sacamos un disco con vosotros, o cuando Jesús Arias de TNT llama para que saquemos el disco de Quasar. Yo era súper fan de TNT, claro. Cuando tenía 14 años era uno de mis ídolos Jesús Arias, ¿sabes? Y un día que te llaman por teléfono, me llamo Jesús Arias, quiero hablar con Johnny, y así soy yo. Oye, mira, que soy Jesús Arias de Granada y me han dicho que mi próximo disco lo tienes que sacar tú. Ya que igual, ya puedo morirme. Claro, da vértigo. Oye, porque, sí. A ver, todo esto, yo me imagino que para ti, evidentemente viene de la escena, es todo el curro que has hecho poco a poco, pero da vértigo el de repente ser una referencia, porque quieras o no quieras, sois una referencia. O sea, no, todo veneramos Casua. Ya, pues. Y lo digo en el buen sentido. Sí, pero ahí iba es lo que iba a decir. O sea, no da vértigo. A mí me da un poco de cosilla eso. Sí, de que. Es que De que o se venere o haya un aura alrededor de Casua o de Johnny o de Amparo, ¿no? Somos seres humanos y lo que estamos haciendo nosotros lo podría hacer cualquiera. Claro, pero y todos nos equivocamos y tampoco nosotros somos perfectos. Claro. ¿Sabes? Sois humanos, evidentemente sois humanos. Pero es verdad que al final habéis hecho un trabajo que nadie ha hecho. Sí. Eso lo tenemos clarísimo. O sea, y somos conscientes de que hemos. Salvo Fermín Muguruza, que ha sacado sus discos él solito, independientemente de dónde estaba. Hay mucha gente que no hubiera salido. Ya, sí, totalmente. Somos muy conscientes de que hemos hecho algo que poca gente hace y que lo estamos haciendo de una manera. O sea, hace 30 o 40 años se reivindicaba el concepto de sello independiente, música independiente, como una postura clara frente al capitalismo musical. ¿Vale? Y eso, como que un poco ha desaparecido a día de hoy. Y en cambio, nosotros llevamos 20 años reivindicando esto. Llevamos 20 años reivindicando esto. Y para nosotros es muy bonito llegar a este punto y haber hecho esta colección de vinilos que une desde una grabación de 1991 hasta una grabación de 2023, que son 32 años donde hay un hilo conductor de la música alternativa y underground hecha en Barcelona. Con matices fuera, pues como Jesús Arias o Íñigo Muguruza, ¿no? Entonces, para nosotros es súper bonito. Y yo no sé si ha sido difícil, habéis pasado momentos difíciles a nivel político en todo lo que ha habido alrededor, porque tampoco habéis sido, yo me imagino, ahora mismo, Cataluña, Euskal Herria, coño, es que estáis, se os ve con mucha gente como sois el demonio. Sí. Y yo no sé si ha sido. Es una dificultad. No, Casua no es un sello político. Obviamente, Amparo y Johnny somos Amparo y Johnny. Sí. Mis opiniones son bastante públicas, porque soy una persona bastante pública, tengo unos libros publicados. Entonces, Casua no es un sello político, lo que pasa es que Amparo y Johnny somos Amparo y Johnny, y nuestra forma de hacer la imprimimos en Casua. Está obviamente. Ahí, y en los grupos está. Pero en Casua sí que hay una filosofía clara de cultura, de Casua como barricada cultural, de Casua como refugio a proyectos artísticos que difícilmente trabajarían con otros sellos, y eso sí que lo reivindicamos, pero más allá de la política. O sea, no queremos que nadie identifique Casua como un sello político, queremos que Casua se vea como un proyecto cultural donde no prioriza el dinero, donde somos ajenos totalmente al capitalismo. Obviamente nos desenvolvemos en un mundo capitalista y eso es inevitable, pero es un proyecto cultural que defendemos como barricada de la cultura al margen del sistema. Claro, yo te iba a preguntar, ¿salen las cuentas? Sí, salen las cuentas. Porque eso, fíjate, a mí me parece demostrar que claro, se pueden hacer las cosas claro. apoyando música, sacando vinilos con un formato, con tal, y que funciona. Sí, sí, sí. Nosotros desde el principio teníamos muy claro que era necesario cada 3 años aproximadamente sacar un disco, sacar un disco que funcionara más o menos bien a nivel público económico, ¿sabes? Y entonces eso lo hemos ido consiguiendo. Sacamos los 3 primeros discos de La Pegatina, sacamos todos los discos de Bongo Botraco, los 3 primeros discos de Lágrimas de Sangre, y son discos que han funcionado mucho. Bueno, La Pegatina ahora está súper arriba. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso lo hemos hecho bien, y el dinero que hemos sacado de esos artistas que han acabado siendo más mainstream nos ha permitido perder dinero con otros proyectos que si no hubiéramos sacado nosotros no los habría sacado nadie. Exactamente. Y eso es el valor cultural que nosotros le damos a nuestro trabajo. Bueno, yo la verdad es que es un placer hablar contigo, pero te quería preguntar, aparte ya de todo esto de la Casbah, tú además periodista, has escrito libros, ya sé que el Casbah ahora es lo principal, pero ¿tienes en mente algún libro, algún trabajo? No, tengo en mente trabajos relacionados con mi faceta literaria. Y es, yo tengo 3 novelas que eran una trilogía que se publicó solo en catalán. Ajá. Que se publicaron entre el año 2015 o 16, fue la primera, hasta el 2018, más o menos una cada año. Y este año van a salir como tomo único en castellano. Toma ya. Y es una trilogía que habla de los exilios, de la necesidad del ser humano de refugiarse cuando hay problemas. Y que va de una saga familiar desde la posguerra y los maquis hasta los desahucios del 2018, pasando por la transición, por el movimiento punk, pasa por todos mis espectros políticos, bueno, sociales. Una gozada, es verdad que los que no sabemos catalán poder leerlo en castellano. Claro, no, esto yo desde el principio lo he estado intentando, me ha costado unos años, al final lo he conseguido, tengo ya el contrato firmado y este año, o como muy tarde, a principios del año que viene, esto estará, la novela. Todavía con título pendiente de decidir, pero se publicarán en castellano esta trilogía sobre los exilios. Bueno, pues Johnny, muchísimas gracias. La verdad es que es un gustazo hablar contigo, decir a la gente que evidentemente toda la información en la web de Casbah, y para evidentemente comprar discos, la web de Casbah está todo, y yo animar a la gente que se compre el pan ya entero. Yo que soy muy, yo soy muy ansia, muchas gracias, Charlie. Así que un abrazo enorme y felicidades, porque 20 años tanto a Amparo como a ti. Muchas gracias, Charlie, un gran placer. Gustavo. Muy bien. No es lo mismo reír que llorar, no es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres, no es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no, no es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado, no es lo mismo morir condenado. En el filón del último escalón tropezará el cara con un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la libertad. En el filón del último escalón tropezará y caerá como un cabrón. En el filón de la última verdad seremos libres, vendrá la libertad. En el filón del último escalón, tropezamos.